Pero entonces leamos este pasaje en Marcos capítulo 6, en el versículo 30. En el versículo 30. Dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Por qué le contaron? ¿En ocasión de qué? En ocasión de que como sembradores habían salido a sembrar y habían estado visitando la ciudad, casa por casa, de dos en dos, y predicando y llevando esperanza a las vidas, a los hogares, a las familias, a los matrimonios, diciéndoles en Cristo y esperanza, tener fe, confía en Él, tratando de ayudar a los necesitados, de sanar a los enfermos, de limpiar a los leprosos, de liberar a los cautivos. Esto es lo que habían estado haciendo ellos, como sembradores salieron a sembrar. Y ahora volvían a contarle a Jesús todo lo que había acontecido, lo que habían enseñado, etc. Y entonces Jesús le dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco. Hay tiempo para salir a sembrar, hay tiempo para volver y descansar un poco. Que no se queda el tiempo de descanso, porque hay que volver a salir a sembrar. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo, darle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El Señor te está diciendo, andar, dale de comer. Señor, cuánta necesidad que hay a nuestro alrededor, que tu reino venga, que tu espíritu obre, que los bendigo en tu nombre. Y Él te está diciendo, y me está diciendo, dale vos de comer, bendecido vos en mi nombre, directamente a través de los recursos que hubiera tenido. Él les dijo, ¿cuántos panes tenés? Y diversos. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Así que, ¿cómo vivir nuestro cristianismo en un mundo hostil? ¿Cómo vivir nuestro cristianismo? ¿Cómo vivir el Evangelio en un mundo hostil? ¿Cómo llevar el Evangelio a un mundo hostil, agresivo? Bueno, aquí tenemos algunos detalles y algunas enseñanzas al respecto. El resumen que hizo Jesús en este pasaje que estimo yo que lo que él esperaba que hicieran sus propios discípulos. Y haber ministrado a esa manera. ¿Pensás que sí? ¿Cuántos piensan que sí? Ok. ¿Pensás que no? Puede ser. ¿Cuántos piensan que no? No estaría mal. ¿El resto todos están con dudas? Bueno, depende si nosotros éramos uno de los 5.000 con hambre, depende si éramos uno de los discípulos, depende si era lo que teníamos esos 5 panes y esos 2 peces, era yo el que lo había traído y no me estaba dispuesto a compartir con nadie. No sé, tantas cosas pueden haber sucedido, pero Dios tiene absoluta convicción de que igualmente ese milagro tiene que producir. Se puede ministrar a las necesidades de la gente en el nombre del Señor Jesús. Debemos ministrarlas en el nombre del Señor Jesús. No pensar, digo, Jesús vendrá en medio nuestro como estuvo acá, y bueno, que se lo él nos dirá, y él la hará, y él. No, él no, ahora vos y yo. Este no está, él está haciendo otra cosa, él está preparando un lugar para tu vida, para tu presencia, para tu ser en la eternidad. Y mientras él está preparando un lugar para vos y para mí, espera que vos y yo estemos involucrados haciendo lo que él estuvo haciendo cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso nos dejó este ejemplo. Y miren todo lo que yo hice, ahora hagan ustedes. Mientras tanto, yo voy a preparar un lugar especial para ustedes allá. Y él está allá. Y yo estoy acá cruzado de brazos. Está preparando el lugar para mí, y yo estoy acá sin darme cuenta de la necesidad que hay a mi alrededor y de cuál es el propósito que Dios me ha dejado a mí y a mí, a esa manera. El sembrador tiene que salir a sembrar. Ahora, la situación del pueblo de Israel, en el cual finalmente ellos mismos se dieron cuenta del error en el cual estaban. Ellos se dieron cuenta, se alcanzaron a tomar conciencia de que estaban transitando un camino equivocado. Y ellos lo graficaron y lo definieron con esta expresión. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Si el sembrador no sabe sembrar, no estamos haciendo bien. Si no somos conscientes y limitamos las necesidades de los que están a nuestro alrededor, no estamos haciendo bien. La iglesia del Señor, vos y yo, estamos llamados a hacer el bien y hacerlo bien. ¿Cómo entonces llegar el Evangelio a un mundo hostil? ¿Cómo vivir el cristianismo en un mundo hostil? En primer lugar, debemos estar allí. Debemos estar allí. Y ya lo digo, mire, ustedes están en el mundo, no son del mundo, van a estar en el mundo. Es más, los dejo en el mundo a propósito, para que revelen mi amor a los demás. Porque ustedes van a ser los instrumentos para alcanzar a otros. Porque ustedes van a ser el medio por el cual voy a extender mi reino. Por eso los dejo en el mundo. Están allí. Y debemos tomar conciencia de esto en lugar de aislarnos cada vez más. Y nos distanciamos cada vez más de la gente y de sus necesidades. Y nos cerramos cada vez más en pequeños grupos de cristianos aquí y allá. Debemos estar allí. Es interesante cuando habla acerca de Jesús el Evangelio de Mateo, entre otros, si querés, por allí por el capítulo 9, si mal no recuerdo, 9:35. Jesús se hacía recorrida a las aldeas, las ciudades, los pueblos, iba por las plazas, se metía en las sinagogas, iba por los mercados, por los caminos. Estaba allí donde estaba la gente, y donde está la gente es porque hay necesidades, porque la gente tiene necesidad de oír de Cristo. Necesito oír una palabra de esperanza. Esto es lo que significa estar allí. Vos y yo debemos estar allí. En la parada del colectivo, en la estación del ferrocarril, en las calles de este barrio, en las avenidas, en las plazas, en los paseos, en los... Ahí donde está la gente tenemos que estar nosotros. No es en el salero. No es una luz tapada con un almohadón. Entonces, en este mundo hostil o no, ¿dónde están las buenas obras de los cristianos en general? ¿Dónde están las expresiones de misericordia? ¿Dónde se ven los actos de servicio? ¿Dónde están las demostraciones de amor? ¿Dónde está la sal que preserva de una corrupción todavía mayor? ¿Dónde está la luz que ilumina donde están las tinieblas? Entonces, el pueblo de Israel reconocido cuando estamos haciendo bien. Porque estamos ajenos, porque somos evasivos a la gente, a sus problemas, a sus necesidades, a sus broncas, a sus enojos, aún así a sus señalamientos, sus acusaciones, sus críticas contra la iglesia y los cristianos, y todo eso, todo lo que vos quieras. Pero nosotros debemos estar allí. Allí donde vamos a encontrar a los quebrantados de corazón. Allí vamos a encontrar gente con hambre para darle de comer. Allí vamos a encontrar a gente que tiene sed para darle de beber. Vamos a encontrar enfermos para sanarlos. Vamos a encontrar a los presos para liberarlos. Vamos a encontrar desnudos para cubrirlos. Vamos a encontrar infelices, vamos a encontrar deprimidos. ¿Y dónde íbamos a estar? ¿A dónde estuvo Jesús? ¿Con quiénes? ¿A dónde envió Jesús a sus discípulos? ¿A quiénes? Y vamos a encontrar mucha gente con miedo, con culpa, con abuso, con deseo de suicidio. Vamos a encontrar guerra en un mundo hostil, vamos a encontrar violencia, vamos a encontrar degradación moral, corrupción, matrimonio semidestruido, desenfreno, disolución, ultraje, y encontrarás toda una lista todavía mucho más extensa que esta. Vas a encontrar gente, personas, seres humanos. Hay que estar allí. En segundo lugar, hay que estar allí. Pero hay que tener una mirada compasiva, una mirada compasiva. ¿Se puede estar allí en medio de esa locura y de ese desenfreno y sin embargo parecer una utilidad? Tener como una escafandra de esas que tienen los astronautas, ¿sí? Entonces no te enteras de nada. Podés estar donde está la gente, pero sí con los audífonos en tus oídos y la música y el MP3 a todo lo que da. Aislado y ajeno a todo lo que ocurre a tu alrededor, en tu propio mundo, encerrado en vos mismo, y aún en tus propios problemas, quizás, o dificultades, o problemáticas, necesidades, y ahí vas, y estás donde está la gente, pero que es uno más. Y Jesús no te llamó a ser uno más, te llamó a marcar la diferencia, a hacer la diferencia. Entonces hay que tener una mirada compasiva. Mirar. Ver realmente qué acontece. Detenerse y observar lo que ocurre. Y eso te tiene que llamar a la compasión, tiene que mover tu corazón, a menos que nuestro corazón esté endurecido y que sea un corazón egoísta, que solo piense en sí mismo. Y bueno, y otros, usted, Señor, bendecido, sé todo lo que yo puedo hacer, no puedo hacer mucho, mira cuántas necesidades que hay alrededor, yo frente a tanto no puedo, tengo pocos recursos, tengo mis propios problemas, quizás más adelante, bueno, voy a ver, no estoy capacitado. ¿Por qué todo esto? Una mirada compasiva. No podés estar ajeno a la situación de la gente a tu alrededor. Una mirada compasiva. ¿Qué quiere decir más? Debemos esforzarnos en tener una mirada compasiva entre nosotros mismos. No solo entre nosotros mismos, eso debe trascender la iglesia de Jesucristo y llegar al mundo. Pero también debemos tener una mirada compasiva entre nosotros. Así que no te apresures mucho a andar por el medio de todos y tomar un tiempo para frenar. Observar, mirar otro a los ojos, tratar de descubrir carga emocional, necesidades, Hay que estar allí y hay que tener una mirada compasiva, como dice lo que decía ese pasaje de Jesús, ¿no es cierto? Que ya la multitud estaba allí cuando dice que Jesús vio la multitud, vio la gente, vio las personas. Ahora viste individualmente, él podría decir, observé una anciana así, un matrimonio asado, un niño de esta manera, y Dios podría haber descrito fácilmente, y porque lo vio de esa manera y vio más allá de lo que había por fuera, él dice que tuvo compasión, fue movido a compasión. En tercer lugar, debemos estar allí, debemos tener una mirada compasiva, pero también tenemos que tener palabras de esperanza. No es suficiente solo con estar y decir, uy, sí, mirá, este debe tener necesidades. El otro su expresión, su rostro está cargado, está como agobiado, está triste, sus ojos no están opacos, no brillan nunca, nunca parece estar gozoso ni feliz. Vas a empezar a descubrir, y a tomar sensibilidad, descubrir estas cosas. Pero no es suficiente, se tiene que comenzar a actuar, se tiene que movilizar a hacer algo esa misericordia y esa compasión. Como lo hizo Jesús. Lo primero que hizo fue abrir su boca, emitir palabras, enseñaba. Frente a toda esta multitud, ¿qué suponés que Jesús enseñó? ¿Habrá enseñado acerca del milenio? ¿Habrá enseñado acerca de la doctrina de la cena del Señor? Francamente me imagino en uno de estos de la multitud escuchando palabras de esperanza. Y seguramente, ¿qué dice el pasaje? Jesús tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor, como gente desorientada, sin rumbo, sin guía, sin líder, sin esperanza, sin saber a dónde ir ni a quién ir. Necesitaban palabras de esperanza. No había visto en desesperación, en angustia, con sus cargas, con sus problemas, con sus necesidades, queriendo encontrar respuesta, hallar respuesta, llenar los vacíos de sus corazones y de su vida, y que Jesús les había recibido palabras de esperanza, les había dicho, confíen, alienten su corazón, el reino de mi Padre ha venido en mí. Hay esperanza, hay oportunidad, hay posibilidad, se puede comenzar de nuevo. Este matrimonio que está en dificultades, quiero decirles que es posible reconciliarse y tener un tiempo nuevo por delante. Aquellos que vengan a sus hijos, camino a la perdición, todavía les necesitan esperanza, que en Cristo es posible que ese hijo regrese como a su hijo pródigo, al Padre y al hogar. Les quiero decir a aquellos que están enfermos o desahuciados, como los leprosos, que en Cristo, en mí, hay esperanza, que el Padre los recibe y nunca los rechaza, que no son marginados. Aquellos que han sido abusados y heridos, en el poder de Cristo, hay posibilidad de sanar las heridas. Puede ser libre de la depresión, de la tristeza, abandonar toda idea de suicidio, porque en Cristo hay vida y nueva vida. Y él estaría hablando palabras de esperanza. Porque el Evangelio es un Evangelio de esperanza. ¿Qué te va a decir a que este muchacho no hay más traducción, así que arreglense como pueda, ni que pueda? No, ese no es el Evangelio es esperanza. Y el Evangelio nos presenta a Cristo, que es la única esperanza para el ser humano, para la humanidad, para esa persona que está allí. Parece que está en contacto contigo, que está a tu lado, que trabaja con vos, que estudia con vos, o al cual le enseñas, o al cual te enseña, al que le compras la carne, el pan, la verdura, o al que le vendés algo. Ese es la única esperanza para esa persona, es Jesucristo. ¿Ah? Cuando pasaba Jesús y estaban aquellos ciegos, ¿no es cierto? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaban, clamaban, y esto llegó a los oídos de Jesús. Díganme que vengan, y la gente que iba a decirle a los ciegos, te llama, te llama, tenés fe, te llama. palabras de esperanza para el ciego. ¿Y qué le voy a decir a la gente que esté en esta situación? Y qué sé yo, conozco un médico que te pone una buena mano, tengo un buen abogado que te va a tratar de esta. ¿Qué le voy a decir a la gente? Jesús te está llamando, tenés ánimo, tenés confianza, hay esperanza para tu vida. El sembrador sale a sembrar semilla de esperanza. Es el Evangelio. ¿Y qué te lo dice a otro querido hermano? Palabra de esperanza, ¿cómo se entiende? En la persona nuevamente, debería tener un futuro distinto. A partir de hoy. O al que le dice que levantarse y andar, caminar, dejar de ser un paralítico en la vida, para esperar, que quizás nunca antes había escuchado, o quizás había escuchado de algunos cantos que querían perder algún dinero. ¿Qué quiere decir que haga el deporte? Para esperar. A la mujer aún sorprendida, la mujer le dijo: mi Dios te condenó. Anda, no te quemas. Palabras de esperanza, de ánimo, de aliento. Así que hay que estar allí, hay que tener una mirada compasiva, hay que compartir palabras de esperanza con la gente. Guiarle a la gente hacia donde hay que guiarle, guiar a la gente hacia quién hay que guiarla, que es Jesucristo. Tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces, cuando ahora es al vecino, al otro, como que si dijimos que les podés compartir, podés crecer la misión en Cristo y esperanza para esa necesidad tuya. Tu matrimonio puede salvarse en Cristo y esperanza para que tu matrimonio se salve. Tu hija se puede encaminar bien, definitivamente, en Cristo y esperanza para que eso pueda acontecer. Podés abandonar la depresión en Cristo y esperanza para eso. Podés conocer verdaderamente lo que tiene paz y gozo en la vida y en el corazón. Porque en Cristo hay esperanza para vos. Se puede sanar esa herida que todavía te causa tanto dolor. En Cristo tienes esperanza para eso. Todas esas cosas que vos podés agregar. Por último, tenemos que estar aquí, tenemos que tener mirada compasiva, tenemos que tener palabras de esperanza, y como también lo dice aquel canto, aquella canción que cantábamos hace un tiempo, tenemos que tener la entrega de Jesús, la entrega incondicional. Él se entregó a sí mismo, por amor al prójimo, a vos, a nosotros. Y nos dio ejemplo para que andemos en esas pisadas, en ese camino. Así que debemos tener una entrega incondicional a ministrar, a predicar, a vivir el Evangelio en medio de un mundo hostil, siendo realmente sal y luz. Había muchos que querían decir a Jesús, te seguiré, voy a seguir siempre. Vos sabés, mi corazón está con vos, pero primero, y siempre hay un pero y un primero antes que eso. El primero dejar que vaya el destino de los de mi casa. Primero dejar que vaya mi tierra de mi padre. Primero. La entrega es incondicional. Y está en primer lugar. Fíjate lo que es aquella parábola del buen samaritano, que es más que una parábola, es una historia, porque Jesús terminó diciendo que aquel que lo vino a inquirir y al cual le recibió esa parábola, una vez que descubrió el significado de la parábola, que se entiende tan poderoso, Jesús le dijo, ahora anda, vos haces lo mismo que el personaje de esta historia de parábola. Así que trascendió lo que es la mera historia, no, se negó ahí. ¿Cuál tendría que ser su actitud? ¿Y en qué consistía esta palabra? Este hombre había sido atacado por otros y robado y golpeado y dejado herido, una vez herido, allí encontró el camino. Y por ese camino transitaba la gente. Y entre otros, los sacerdotes y levitas, ¿no es cierto? Estaban donde estaba la gente, sí, estaban en el camino donde estaba la gente con necesidad. Tuvieron una mirada compasiva, acá comienza la joda, ¿no es cierto? Porque probablemente lo vieron, porque dicen claramente que fueron conscientes de ellos, aunque quizás con una mirada compasiva que no alcanzamos a saber si realmente existió, lo que sí sabemos es que no hubo ni palabra de esperanza, ni una entrega a satisfacer las necesidades de gente que estaba allí. ¿Por qué? Porque dice esta historia que ellos, viéndole, siguieron durando. Tenían otras ocupaciones, tenían otros compromisos, tenían otras prioridades. No tenían entrega, representando a la religión, por llamarlo de alguna manera, aquellos siguieron durando. Y entonces apareció este samaritano, que igualmente dice lo mismo, iba por ese mismo camino. Estaba donde estaba la gente con necesidad, sí, estaba allí donde debía estar. Por eso dice, andemos por los caminos, por las plazas, por las esquinas, por las puertas de la ciudad. Y estaba allí, él estaba allí. Y le vio, dice que le vio, le hace una mirada compasiva porque se acercó a él. Y se acercó y reconoció la necesidad que tenía. Y que dijo, inmediatamente, oro. No dice el papel que haya dicho nada. Pero podemos suponer que algo le aprendió. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado vivo? Te voy a ayudar. Vete tranquilo, vete todo lo que queda en el campo, vete de vuelta a un lado. Algo le aprendió. trabajo, ¿qué es eso? ¿Qué puede? Iba cómodo. ¿No? Y era abandonar esa comunidad para ayudar a que la universidad. Lo puso sobre la cabalgadura, significa que él después fue caminando al lado del cadáver, cargado con el enfermo, con el herido. Y lo llevó al mesón. Y le dijo al mesón que lo dejo, pues yo tengo que hacer algunas cuestiones. Pero voy a volver. Así que fíjate hasta dónde había un compromiso incondicional y una entrega incondicional. Nosotros dijimos, ¿cómo fue? Se dio el ratito, el mito, ya me pasé de esto, ya me lo saqué de encima, ya está, y ahora que se ocupe otro. ¡No! Una entrega y un compromiso, un seguimiento de la persona. A ver si nosotros vamos a alguien, le damos un arreglo, le tenemos un arma, una rechaza, no tiene cosas, no quiere saber nada, no sé cómo, y le volvemos a mi mamá, uy, no, sí, Dios, que te dure, no. No, le damos un arma. Y cuando alguien responde y abre su corazón y permite recibirle, entonces tenemos que seguir a esa persona, seguirla, volver, dejar en el mesón un rato, que puede ser su casa o otro lugar, pero tenés que volver. El compromiso tiene que continuar. Y aún si tenés, hay que poner la mano en el bolsillo, tenés que poner en el bolsillo. Como dijo, dos denarios, dos días de trabajo. Varios días allí para que ese prisionero le atendiera. Al respecto, otra semana. No hay que trabajar solo. No hay que trabajar independientemente, y nada más. ¿Te das cuenta cómo hay alguien en el equipo? ¿Cómo se nota un equipo de fondo? Alguien fue el que se marchó afuera, levantó, lo descubrió y lo llevó a un mesón. Y allí después le mencionó como le mencionó toda la atención y administración de esta persona. Y podemos suponer que el mesonero tendría que haber un también habrá dado su ingenio libre, etc. Es como gusta vivir en todo. Eso es una entrega. Ese samaritano dedicó tiempo, dinero, dejó otras cosas que tenía, se interesó, se preocupó y se ocupó de aquel que estaba en necesidad. Dejó su comodidad. Fue movilizado para ayudar, para socorrer, para auxiliar, no solo ahí breve y momentáneamente, sino a posteriori también. ¿Con qué lo hizo? Con sus propios recursos. Otra vez, está lleno de recursos en el Señor. Estamos llenos de recursos para ayudar a la necesidad de la gente. Así que fue también una entrega perseverante, porque la fue a largo plazo. Por lo tanto, dedicó tiempo y paciencia. Fue una entrega de otros también, que complementaron la tarea que este samaritano ya había iniciado. Así que todo el peso, toda la carga, toda la responsabilidad, toda la demanda, toda la exigencia, no puede caer en unos pocos. Tenemos que estar participando todos. Algunas veces será que quieres esta samaritano, otras veces será que quieres el mesonero, otras veces será otro, pero todos tenemos que estar involucrados en esto. Y así es. Hay que estar allí, hay que tener mirada compasiva, hay que tener palabras de esperanza, hay que tener esa clase de entrega que tuvo Jesús, que dio todo, su propia vida, aún para socorrer y salvarte a vos. No me ha tocado nunca la experiencia, no sé si alguno de ustedes aquí, pero imagínate qué triste debe ser si vos sufrieras un accidente y estuvieras castigado en la calle, herido, y hubiésemos sido robados, golpeados. Y escucháramos la sirena de una ambulancia. Vienen por mí, rápido, que bueno, así me pueden salvar la vida, que pueden llegar a tiempo. Y ves que el sonido se está dando más intenso y más fuerte, después te indica que está cabrón más cerca, está llegando a vos. Y ya salí, ya me salió usted. Pero la ambulancia es liberada. Contame esa experiencia. Imagínate ya. ¿Qué sentís? Entendido. Mira que está angulando, que se está representando a vos, mi amigo. Y pasamos a diario delante de mucha gente que está por ahí tirada, llorando, lamentándose, con problemas, con dificultades, con necesidades. Necesitamos ayuda, necesitamos renovación, necesitamos frescura espiritual, necesitamos sacudirnos unos a otros, reaccionar, sino necesitamos tomar conciencia una vez más de aquello que tú quieres para tu iglesia, nosotros. Y Señor, que nos sigas guiando a tener estas actitudes que tuvo Jesús. Señor, de estar donde hay que estar, donde está la gente, y la gente con necesidad, aunque el mundo sea hostil, agresivo, allí debemos estar. Señor, para tener una mirada compasiva, para ver más allá de lo que hay delante de nuestros ojos. Señor, para emitir palabras de esperanza, palabras de fe, de ánimo, de aliento, de desafío, de estímulo, palabras, Señor, curativas, sanadoras, restauradoras, palabras que fortalezcan. Y Señor, sobre todas las cosas, acciones concretas, hechos concretos, de poder compartir un plato de comida con el que no tiene, ropa con el que no tiene, un par de zapatos con el que anda descalzo. Señor, que esto sea figuradamente lo que estemos haciendo en tu nombre, de manera continua, permanente, perseverante. Señor, ayudarnos y desatar todo lo que haya que desatar y derribar todo lo que haya que derribar y romper todo lo que haya que romper y destruir lo que haya que destruir, para que, Señor, nos sintamos liberados como iglesia tuya a seguir en extensión de tu reino en esta ciudad, en este barrio, e a un massacrato. Te lo preghiamo, Signore, invocare, chiamiamo con questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, se il Signore, vamos a entonar un cántico de gratitud, de gozo, de alegría a Él. Vamos a repetir el canto rápidamente, antes de hacerlo saludar, decía otro.